solía ser tan simple, así lo entendía yo. Yo no sabía lo que ahora sé, la vida era mejor. La oscuridad se eleva desde aquí, muy dentro de mí. Su poder me sobrepasa. ¿Cómo evitar que Midnight salga de aquí? Si yo me aferro a la luz, seré libre al fin. Y puedo ser como soy, puedo al fin ser feliz. Pero en vez de luchar contra todo lo que vi, ellas no te deben.